colectivo de medios libres. A este su programa Hijos e Hijas de la Tierra número 190, aquí transmitiendo desde Radio Zapote. ¿Qué tal a todos y todas? Buenas tardes, estamos acá muy contentas y contentos por estar haciendo el programa número 190, estamos más cerca de los 200 cada vez. Estamos contentos por eso. Acá disturbio tropical, el huracán sonoro y Yuku acá en los micrófonos. ¿Qué tal, Yuku? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, pues con mucha información aquí que vamos a transmitir. Precisamente eso es lo que nos mueve estar aquí, difundir todo lo que está ocurriendo. Y pues con las mejores vibras para empezar a chambear este día y pues con los buenos deseos para toda la banda que nos escucha. En esta ocasión les vamos a traer información de diferentes cosas. Vamos a hablar sobre el desalojo ocurrido en un pueblo allá en Zacatecas, en Chalchihuites, por parte de una empresa minera canadiense. También vamos a hablar sobre un comunicado de Santa María Ustula que salió este 7 de febrero. Y bueno, también vamos a comentar un poco de otros desalojos brevemente acá en la Ciudad de México, al campamento del Chanteolín y otro espacio cultural que se llama La Caracola, que también la tira de Mancera desalojó en estos días. Y vamos a hablar sobre... También tenemos información sobre todos estos actos de violencia contra compañeros que defienden su territorio, tan en México, pero también en Honduras, donde se presentan pues altos índices de estos eventos, ¿no? Además tenemos información sobre lo que está ocurriendo en el norte del país, precisamente en Mexicali, y toda una lucha que tienen los compañeros en defensa del agua y además de otros más detalles. Sí, conseguimos una entrevista ahí con los compas que estaban haciendo una gira aquí en la Ciudad de México, pues para compartir todo lo que ha ocurrido allá en el norte, ¿no? Es muy interesante, entonces ahí... nos van a compartir dos compas. Y también vamos a platicarles sobre una reunión que se llevó a cabo en la montaña allá de Guerrero, de autoridades agrarias, para pues seguirse organizando, defender su territorio, principalmente en contra de las minerías, pero también para el despojo que se está viviendo de diversos ríos por aquellos lugares calurosos y montañosos. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre los incendios forestales en Chile y hacerles una recomendación de un nuevo manual que sacan los compas de Otros Mundos, Chiapas. Así que vemos que tenemos un programa muy interesante, de diversos temas, así que esperemos que se queden. Y recuerden que pueden escuchar Hijos de la Tierra en nuestra página www.hijosdelatierra.espora.org, y también nos pueden buscar y escuchar en las diferentes radios comunitarias que nos hacen cada vez que sacamos el programa pues el favor de poder compartirlo. Así que les mandamos a todas ellas en las diferentes coordenadas donde se encuentran un saludo muy fuerte. Así que pues iniciamos. Blog informativo alternativo, noticias de los medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados de Radio Temblores de Panamá. Información de Contacto Sur de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Agencia Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC. Informativo de Voces Nuestras de Mesoamérica. Voz de los movimientos de la Minga Informativa. Mil Voces de Radio Mundo Real. El informativo de Guerra y Paz de Democracy Now. Los programas Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo de México. De Venezuela, Caribe Nuestro y el programa Alternativos y Comunitarios. Radio Machete de Costa Rica. De Argentina, los programas Al Sur del Río Bravo y El Hormiguero. De Chile, el programa Contra Babilón. El informativo 60 segundos de Telesur y Suena a Revolución de Canadá. Bloque informativo alternativo. De lunes a viernes a partir de las 15 horas de Panamá. A través de radiotemblor.org. Medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Empezaremos con noticias malas y es con lo que ha pasado allá en un pueblo en Zacatecas, en donde fueron varias familias desalojadas por parte de una minera canadiense. Y bueno, recordemos que en Zacatecas es uno de los estados que tiene pues mayor cantidad de minas que están funcionando, ¿no? Con una diversidad también de conflictos que van desde la contaminación en los territorios donde se han puesto estas mineras, pero también conflictos muy fuertes laborales, ¿no? Y bueno, que no solo está actuando la minera por sí misma, ¿no? Sino a la par tiene todo el apoyo del Estado, de los municipios, de los gobiernos estatales, precisamente para llevar a cabo acciones. Y no me refiero solo a la cuestión de ir y mandar policías, no necesariamente, sino también en retrasar algunas de sus peticiones que de los pueblos cuando demandan justicia y sobre todo una posesión de su territorio, ¿no? Entonces, Zacatecas, pues como bien se menciona, pues es uno de los estados donde más están metidas las mineras y donde más tienen intereses sobre todo de oro y plata, y eso convierte a esta zona pues en una cuestión muy geopolítica, ¿no? Precisamente en todo este despojo que se está llevando a cabo, sin importar si la población vive ahí o ha vivido toda su vida o si tiene proyectos a futuros ahí, ¿no? Está arrasando la minería y no solo con el suelo, sino con toda la población que vive ahí, ¿no? Entonces nos parece pues una cuestión de mucho peligro, de alerta, precisamente porque ya hace tiempo también se escucharon algunas movilizaciones, algunas protestas de personas de población, igual trabajadores que estaban demandando o estaban exigiendo a la empresa mejores condiciones, ¿no? Y pese a ello, pues se sigue repitiendo esta dinámica un poco, donde no se atiende las necesidades de la población y al contrario se busca desmovilizarlos, dividirlos e incluso desalojarlos por medio de la violencia, ¿no? Creo que es un tema muy grave que lo que está ocurriendo allá con las comunidades en Zacatecas y principalmente en Chalchihuites, ¿no? Y bueno, pues les recomendamos también que puedan ver un mapa que aquí el compañero elaboró sobre otro proyecto ahí en Zacatecas. Como decía, el problema son muchos proyectos en una área muy pequeña. El caso de que estábamos mencionando está en una nota de La Jornada que salió el 31 de enero. Se les recomendamos que la puedan checar. Habla un poco de todo lo que llevó a este desalojo, ¿no? Como ya se mencionaba, estos juicios que, por ejemplo, en este caso, las personas de esta comunidad han promovido para decir que están, este es su territorio, que han vivido 100 años ahí, y que, bueno, la minera llega y los desaloja, ¿no? Los desalojó a unas casas que hicieron ellos, pero totalmente violando, pues, la ley, ¿no? Y los derechos de estas familias que viven en este territorio. Entonces, bueno, pues bastante preocupante la situación en todo el país con respecto a las minas, ¿no? Y es como muy curioso, pues Zacatecas siempre ha sido como una fuente de explotación minera, ¿no? Desde la época de la colonia, pues han estado bien sobres. En aquel entonces las compañías españolas o la monarquía española que buscaba minerales a diestra y siniestra en todos los territorios conquistados y colonizados, y pareciera que toda América está condenada al despojo, ¿no? Al saqueo de sus minerales, y pues no importa en realidad si es que son empresas nacionales o extranjeras, lo importante es que son élites, ¿no? Élites empresariales que están buscando cómo beneficiarse a costa de lo que sea. Y como ya platicamos varias veces en este programa, pues echan mano de cualquier estrategia que necesiten, ¿no? Legal, política y militar, ¿no? Violenta. En este caso, pues en la nota decía que eran policías y al mismo tiempo empresas de seguridad privada, ¿no? Que esto también es muy común, que sean las que ejecutan, digamos, el trabajo sucio y desplazan a muchos habitantes de las comunidades con estas ansias de oro, plata, bronce, cobre, hierro. Y bueno, las personas que fueron pues corridas de su casa son los trabajadores también de esta minera canadiense Pan American Silver, y que están en esta comunidad de Chalchihuites que se llama Colorada. Entonces iban a tener ya algunas reuniones para ver cómo el tema con el gobierno del estado por estas 47 familias desalojadas, y que bueno, es como ya les decíamos, es un conflicto que tiene ya varios años. Y que bueno, vinculado a esto, pues también les compartimos que la Red Mexicana en Contra de la Minería sacó un comunicado, ¿no? En torno también a estos conflictos, ¿no? Como un posicionamiento ante este decálogo que Andrés Manuel López Obrador sacó en torno a cómo enfrentar las amenazas del Trump, en donde él mencionaba que uno de sus compromisos era lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México con salarios justos y cuidado del medio ambiente. Y bueno, los compas de la REMA hacen un documento en donde les dicen que pues es un poco ilusorio pensar primero en una minería que sea amigable con el medio ambiente y que pues también las empresas canadienses pues han tenido una actuación deplorable aquí en México y en otros lugares, ¿no? Y que han estado, por ejemplo, vinculadas a asesinatos de activistas como Mariano Abarca en Chiapas, ¿no? Y que, bueno, pensar que esa es la solución, pues, es no estar escuchando, pues, toda la movilización que las diferentes organizaciones y comunidades que son parte de la REMA han hecho en estos años. Poner en debate cuando se intentan sacar también estas soluciones de que la minería nos va a ayudar, pero pues ya, ¿a quién? A nosotros, ¿no? A la gente de las comunidades tampoco, y pues son ganancias para unos cuantos. Y bueno, pues son distintos frentes los que afortunada o desafortunadamente se están luchando en contra de la minería, desde, como mencionan, ¿no?, estas organizaciones de la sociedad civil o políticas que, pues desde la investigación y desde el posicionamiento político, plantean y buscan maneras de enfrentar a la minería con información, etcétera. Pues también están los pueblos, ¿no?, la gente que defiende y que es muchas veces desplazada, como es en el caso del Zacatecas. Y eso nos lleva a otra información que queríamos comentarles, que está muy ligada al conflicto de minería, pero esta es en el estado de Michoacán. Hace unos días fue bastante sonado, creo, la noticia de que en la comunidad de Santa María de Ostula, la Marina, el ejército mexicano, había secuestrado a 5 policías comunitarios y se los había entregado al crimen organizado. Fue algo, una nota como bastante, una información bastante compleja y bastante fuerte, ¿no?, para los que nos enteramos. Pues, bueno, hemos platicado mucho en este programa un poco la situación en Santa María Ostula, y es una comunidad nahua, al norte del estado de Michoacán, que los últimos, a partir de 2009, que recupera unas tierras, siente la presión del crimen organizado y en contubernio con el gobierno y con el ejército para desalojarlos de sus tierras y apropiarse de las minas, de todos los minerales que hay ahí de cobre, principalmente por empresas chinas, y de la madera, ¿no? Maderas preciosas como la sangualica. En 2014 la comunidad de Ostula se organiza junto con otros pueblos, forma su policía comunitaria y saca a los templarios, ¿no?, y empieza como a tener otra vez como el control sobre su tierra y sobre sus territorios. Sin embargo, desde ese momento pues ha habido muchas estrategias por tratar de desarticularlos. A veces es el mismo crimen organizado y cuando no puede, pues es el gobierno, ¿no?, el que intenta reprimir. Y ahora pues es muy preocupante esta información, ¿no?, cómo pues el crimen organizado quiere volver a apoderarse de esas tierras de la minería y utiliza entonces a la marina para secuestrar comunitarios que después les entrega, ¿no?, a los templarios. Es algo como muy, muy preocupante lo que sucedió allá en Oxtula en estos días. Terrorífico. Y afortunadamente ya fueron liberados porque la comunidad de Oxtula y los distintos cuerpos de autodefensa de los municipios que se coordinan, pues iniciaron una búsqueda. La comunidad de Oxtula bloqueó la carretera 200 para presionar al gobierno que devolviera, ¿no?, a los comunitarios detenidos. Afortunadamente los liberaron. Y el día de ayer esta comunidad sacó un comunicado que pueden consultarlo pues en muchas partes, dirigido a la opinión pública, al Ejército Zapatista Nacional, al Congreso Nacional Indígena, en donde afirman que ya fueron liberados los comunitarios que fueron detenidos y que, pues, que a pesar de que el gobierno niega, ¿no?, su participación en esta detención, el gobierno dice que más bien eran templarios disfrazados de marinos, ¿no?, que habían clonado sus uniformes y sus vehículos y que ellos no sabían nada. Pues los compañeros dicen que pues eso no es cierto, que no es la primera vez que el gobierno y la marina entra a atacar a la comunidad, y pues que más bien también siguen exigiendo que detengan a los principales operadores de los cárteles que están en Michoacán, que siguen libres, ¿no?, la mayoría de ellos vinculados al PRI. Muchos de ellos fueron presidentes municipales, ¿no?, de Aquila, un tal conocido como Lico. Y bueno, en el comunicado señalan los nombres de quiénes son los templarios que siguen libres, que siguen operando y que no permiten o no quieren que la comunidad se siga organizando, ¿no? A final de cuentas siguen buscando la manera de seguir robando y explotando los recursos, ¿no? Entonces, más o menos eso. Sí, y bueno, que pese a todo esta violencia que están ejerciendo precisamente en Oxtula y a las diferentes policías comunitarias en Michoacán, pues nos demuestra, ¿no?, que su organización va más allá, ¿no?, que siguen luchando y que si hay un compañero de pronto desaparecido o abatido, pues aún pese a ello siguen luchando para defender su territorio, ¿no? Entonces yo creo que hay que mandarles igual un saludo fraterno desde nuestras posibilidades para decirles pues que sigan aguantando, ¿no?, sabemos que ahorita como son miembros igual del CNI, pues el embate contra estos pueblos y contra los pueblos indígenas en general pues viene fuerte, ¿no? Entonces creo que hoy más que nunca hay que estar pendientes de toda esta información. Igual en Facebook hay una página de solidaridad con Oxtula, que también la pueden checar, los comunicados y todo. Entonces creo que es importante, ¿no? Sin embargo, eso no quita que a los pueblos, a los defensores, los sigan persiguiendo, los sigan matando, ¿no? Y uno de los ejemplos, igual lo vamos mencionando, es también lo que ocurre en Chihuahua, ¿no?, en la Sierra Tarahumara, donde defensores de los bosques, de los territorios, también se enfrentan a grupos del narcotráfico sin la protección, sin ningún tipo de protección contra ellos, ni protección ni de derechos humanos, ni del Estado, y pues entonces los están también persiguiendo, ¿no? Y han ocurrido dos asesinatos los últimos pues días, semanas, donde están precisamente involucrado el crimen organizado, el Estado, en contra de esos compañeros. El compañero primero, Isidro Valdenegro, que fue asesinado, él había sido premiado por este como Nobel Ambiental, el premio Goldman, y días después también matan a Juan Ontiveros Ramos. Mencionan que hay más de 18 asesinatos, ¿no?, del pueblo Rarámuri de 1973 hacia acá, vinculados a asesinatos por la defensa que están haciendo de su comunidad. Entonces también el CNI junto con el EZLN sacaron un comunicado, ¿no?, en torno a esto. Así, lamentablemente, ¿no?, la defensa del territorio pues implica, ¿no?, la criminalización, la violencia y el asesinato, ¿no? Pues tenemos que denunciar y indignarnos, que no puede ser que defender tu casa sea algo que te cueste la vida. Sí, desafortunadamente en este país así pasa, ¿no? Y cuando hablamos de crimen organizado, pues en realidad, o por lo menos yo también me refiero pues a muchas de las estructuras del gobierno, ¿no?, que son las que están claramente involucradas en estos negocios del despojo, ¿no?, como puede ser en Oxtula, como puede ser en Chihuahua, como puede ser en Zacatecas. Y es entonces cuando uno entiende el por qué de pronto grupos de personas y comunidades deciden tomar las armas para defenderse, ¿no? Como es el caso de los policías comunitarios en Michoacán, dado que el gobierno no hace su trabajo, en el mejor de los casos, es omiso por dejar, por permitir que los cárteles operen impunemente. Cuando las personas deciden organizarse para hacerles frente, entonces sí aparece la Marina o el gobierno y secuestra o asesina, ¿no? Entonces, pues las cosas están bastante difíciles, pero pues bueno, hay que echarle ganas. Los vamos a dejar con un corrido, que es un corrido que se hizo hace ya como 2 años, que es el corrido de los comunitarios de allá del 2014 en el estado de Michoacán, para que nos alivianemos un poco. Están escuchando Hijos de la Tierra. Ya regresamos aquí a su programa socioambiental Hijas e Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar el corrido de los comunitarios, ahí para que se pongan a bailar. Y bueno, pues ahora nos trasladamos hasta Honduras, en donde hace unos días esta organización internacional Global Witness sacó un documento en torno a lo que ha pasado en este estado de Centroamérica, en donde menciona que pues los crímenes contra los ecologistas en el mundo, presenta un informe, ¿no? Y en donde hablan solo en el estado de Honduras, del 2010 hasta la fecha, han sido asesinados 123 ecologistas y que pues estos están vinculados, estos asesinatos, diversos políticos y élites empresariales que están pues intentando impulsar diversos tipos de megaproyectos, ¿no? Y pues señalan que uno de los casos más conocidos y lamentables pues fue el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? El año pasado, y que bueno, que esto muestra que Honduras es el país que tiene el mayor índice de asesinatos ambientalistas. Y además, bueno, es precisamente la muerte de Berta Cáceres, pues solo es la punta del iceberg, ¿no? Si bien causó algunos pronunciamientos y algunos comentarios a nivel nacional e internacional, pues vemos que más de 123 ambientalistas pues han sido asesinados, ¿no? Sobre todo por conflictos que están relacionados con la minería, presas hidroeléctricas, agroindustria, donde ellos son los responsables de la mayoría de las víctimas, quienes pertenecen a comunidades rurales o bien indígenas, ¿no? Es decir, en este país se sigue, bueno, en Honduras, pero así como allá en Latinoamérica, pues los más afectados precisamente porque están en los territorios, pues son comunidades rurales o indígenas, ¿no? Campesinos que siguen vinculados a una forma tradicional de con la tierra, y que en estas nuevas formas de explotación y aprovechamiento y despojo de los territorios, pues son los principales focos para atacarlos, para ser atacados, ¿no? Entonces parece importante mencionarlo. Sí, y que bueno, se está han documentado estas innumerables ataques y amenazas escalofriantes, ¿no? Que tienen que ver con agresiones de soldados a mujeres embarazadas, a niños, apuntando más bien a niños siendo apuntados por policías con armas, ¿no? Incendios provocados en los hogares de aldeanos, ¿no? Todo eso promovido por las élites políticas y empresariales hondureñas, con vínculos también a empresas transnacionales, para lograr de cualquier modo, utilizando medios corruptos o delictivos, para aprovecharse de las riquezas naturales, ¿no? Y bueno, pues les recomendamos que puedan checar este documento. Ya el año pasado esta organización también había sacado pues un recuento, ¿no? De lo que implica pues luchar por la tierra, así que lamentable que Honduras tenga este primer lugar, ¿no? De asesinatos de ecologistas. A mí me gustaría cuestionar ese primer lugar. Yo creo que, o sea, es muy triste pensar eso, pero en este país en los últimos 15 años ha habido 80,000 muertos, de los cuales todo se disfraza, ¿no? con la guerra contra el narco. Y muy probablemente, o seguramente, muchos de esos asesinatos son en realidad personas, hombres, mujeres, indígenas, campesinos, chilangos, de donde sea, que defienden, ¿no? Que defienden la tierra, pero que no entran en estas estadísticas, justamente como una estrategia del gobierno de tratar de ocultar toda la maquinaria de despojo y represión y taparlo todo y decir, todo es la guerra contra el narco, ¿no? O sea, digamos, no se trata de ver quién es peor, pero la verdad es que sí es muy triste cómo en todo Mesoamérica, ¿no? En los países con mayor corrupción, ¿no? Como puede ser Honduras, como seguramente es El Salvador y como es México, la forma de contabilizar, ¿no? Como los asesinatos, desafortunadamente en este país pues ya perdimos la cuenta, ¿no? Y eso es algo como sumamente triste. No, claro, y creo que el comentario es súper pertinente en el sentido de que a veces estos informes, claro que tienen como el valor de poder sistematizar lo que está pasando de denuncias públicas. Pero ¿qué pasa, como tú dices, con todas estas denuncias, ¿no? Con todos estos ecologistas que no son los grandes líderes, ¿no? Esos ecologistas que se pierden sus nombres y que tristemente a veces no hemos tenido esta capacidad también como para nombrarlos, porque creo que es algo como necesario. 120 ecologistas son 120 mujeres, hombres, abuelos, jóvenes, ¿no? Que tienen historias que desaparecen por estar exigiendo algo que es para el bien de todos, ¿no? Así que, pues sí, más bien es lamentable que estemos en competencia entre los países, porque, pues sí, o sea, también estaba pensando ahora Chile con los mapuches, ¿no? O la propia gente en Ecuador o en Perú, las comunidades amazónicas, bueno, en Perú, en Ecuador, ¿no? En contra de la minería, así que lamentable, ¿no? Tarde, creo que es un trabajo que nosotros debemos de hacer como más profundamente. Creo que muchas veces en estos programas nos damos a la tarea, ¿no? De explicar y de tratar de conseguir información de lo que está sucediendo en el país, y nos damos cuenta como todo el tiempo hay noticias con nombres y apellidos, pero después, como comenta el huracán, ¿no? Tristemente pues se nos van, se pierden ahí entre los miles y miles, ¿no? Y es algo que ya pues no debemos de permitir que siga sucediendo. Igual, claro, es muy pertinente estos informes porque ponen en la discusión pública lo que está pasando, pero pues bueno. Falta más, ¿no? Falta más y no seguir acumulando muertos, más bien, pues ahí un trabajo más a profundidad, como menciona. Sí, pues sí, seguirle apostando a la vida, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan oscuros, de pronto es a lo que hay que apostarle, ¿no? Como a la vida y a nuestro caminar en esta tierra. Y como parte de esto, pasando un poco a otro tema, que pues también tenemos que apostarle a la vida y a la organización, porque a final de cuentas solamente si nos juntamos entre varias y varios vamos a poder como hacerle frente a esta ola de violencia. Y en ese mismo sentido, a finales de enero, allá en la montaña de Guerrero, se llevó a cabo un foro informativo de lo que se denomina el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, en la comunidad de Chilxtlahuaca. Ahí se reunieron autoridades agrarias y civiles tanto de la montaña como de la Costa Chica de Guerrero para continuar con la organización en la defensa del territorio, sobre todo en contra de la minería y el entubamiento de ríos, que es algo que está sucediendo bastante, de una manera muy acelerada allá en Guerrero. Sacamos esta nota de la página de los compañeros de La Palabra del Agua, allá una radio comunitaria en Sulhá, Guerrero, para que la consulten completa. Es lapalabradelagua.espora.org, y ellos en su reseña, en su nota sobre el evento, hablan que se comentó que en el estado de Guerrero hay más de 800 concesiones mineras, y en la montaña de Guerrero existen por lo menos 44 proyectos de minería que están operando, en donde más se han como podido detener estos intentos de proyecto de minería ha sido justamente en la montaña, en donde varios compañeros se han podido organizar para hacerle frente. Y al mismo tiempo que se hablaba de la minería, un integrante de lo que se denomina Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas, Poder, una organización que trabaja más en el área de Xochistlahuaca, ellos pues se expusieron, ¿no?, que han conformado una comisión que emprende una lucha en contra del despojo por parte de las autoridades que gobiernan en la Costa Chica. Se han integrado más de 15 comunidades y 4 núcleos agrarios, ¿no? Y ellos, pues lo que están buscando es como coordinar a las distintas comunidades que le afecta el entubamiento del río, el río Sulhá, que va a llevar agua a la ciudad de Ometepec. Y pues en esta reunión pues se ven como estos intentos de coordinarse y de tratar de trabajar juntos los distintos pueblos de Guerrero que defienden en este caso el río o sus territorios en contra de la minería, para, pues sí, uniendo fuerzas, ver cómo se puede seguir adelante. Nos vamos a una canción para terminar este bloque. ¿A quién vamos a escuchar? Nos vamos a ir a una canción. Pues vamos a escuchar una composición, una rola que se llama Quiero ir a la plaza, pero no tengo dinero. Así se llama. Es una situación muy común ahora, sí, con todo esto de... Es algo que nos ha pasado a todos, que tenemos ganas de salir a ir a cotorrear y te das cuenta que dinero. No hay varo. Entonces pues ya vas, agarras tu bici y te vas a dar vueltas y de todos modos tratas de pasártela bien. Esta es una canción que es originalmente como para instrumentos acústicos, se compuso allá en Xochistlahuaca, Guerrero, y esta es una versión más como en banda, ¿no?, con alientos. Vamos a ver qué les parece y regresamos en un momento. Ay, hijos de la tierra. We'll be right back. Pues eso fue que iba a ir a la plaza y no tengo dinero, a cargo de la michanteña de Santa Cecilia. Un rolón. Sí, bastante, bastante buena. Pues ya regresamos aquí a su programa, vamos a seguir platicando un poco de algunas otras notas por ahí. Sí, pues ahora es el bloque de lo forestal. Y bueno, les vamos a hacer como unas recomendaciones, es el bloque también de recomendaciones. Primero es un video que habla sobre lo que está detrás de los incendios forestales en Chile. Si ustedes leen frecuentemente la página de Hijos, recordarán también una nota que sacamos hace, bueno, que una compañera nos compartió sobre los incendios de en Michoacán, ¿no? Vinculados también al aguacate, al narcotráfico. Y bueno, pues les recomendamos que lean que vean este video que está en la página de Prensa Opal, también un medio súper chido de allá de Chile, que siempre están compartiendo sobre las movilizaciones, y que se titula ¿Qué negocio se esconde tras los incendios forestales en Chile? Periodista desnudo, la verdad. Desnuda. El periodista, desafortunado o afortunadamente, el periodista trae ropa. Ahora que vean el video. Ya no digo de nada. De hecho, el programa anterior también estuvimos platicando de los incendios forestales en Chile, o sea, llevaban 2-3 días y tratábamos de sacar conclusiones, ¿no? Hablábamos de los monocultivos que se están dando por allá y que era posiblemente una de las consecuencias de que fueran tan graves estos incendios, y la nota que comentas, el video del periodista con ropa, señala que desnuda la verdad. Que justamente su análisis es eso, ¿no? Que al haber sembrado tantos plantaciones, que no son bosques, de eucalipto y pino principalmente, sin dejar espacio entre ellos, sin dejar cobertura vegetal, no haciendo zanjas que puedan retener, ¿no? Como contenciones que cortan el fuego, brechas cortafuego, pues era evidente que se iba a esparcir así el incendio. Pero véanlo, es un video cortito, también al rato se los pegamos ahí en el Twitter, ahora que tengamos un poco más de red, entonces pues ahí para que lo chequen. Y la segunda recomendación, es que me quedé con lo del periodista, es lo de manual de agricultura. ¿Te estás imaginando al periodista? No, pues ánimo. Disculpen. Es el manual de agroecología y agroforestaría, prácticas para una agricultura ecológica, que está en la página de Otros Mundos Chiapas. Que es ahí pues un manualillo que igual puede ser interesante descargar, consultar para aprender, saber un poco más de cómo se maneja, ¿no? ¿Qué otras formas de manejo hay de los bosques y las selvas? Sí, y sobre todo esto que estamos precisamente hablando, ¿no? Que por un lado hay hay unos monocultivos que se hacen pasar por bosques, pero que realmente no lo son, ¿no? Y sobre todo este manual pues nos ofrece herramientas basadas en conocimientos tradicionales campesinos, prácticas agrícolas y agroforestales súper importantes precisamente para entonces cómo saber y cómo conocer nuestra propia tierra, ¿no? O la tierra en sí, ¿no? Entonces creo que nos ofrece una importante visión precisamente sobre cómo empezar nuevamente a recuperar ciertas tradiciones y cómo enfrentarnos en esta tormenta que se avecina, pues también recuperar parte de los bosques que nos han quitado, ¿no? Entonces creo que es importante que lo revisen, lo chequemos, e igual discutirlo pues entre colegas o discutirlo aquí también en el programa para que nos manden ahí su información, sus notas. Pues sí, como el título lo dice, probablemente hable de prácticas distintas con respecto a la naturaleza, ¿no? No estos monocultivos de encino, sino al hablar de agroforestería, agroforestal, pues es tratar de asociar más bien, ¿no? Distintos cultivos, unos que sean comestibles, otros que conserven el bosque, y al mismo tiempo ir permitiendo que se reproduzca de otra manera. Y bueno, seguramente en cada localidad es distinto, pues cada región tiene su particularidad, pero puede ser muy interesante pues estar ahí compartiendo. Sí, hablaremos de él próximamente en algún programa. Sí, bueno, es un manual que ya tiene algunos añitos, que mencionan que no es una receta, sino es esta compilación de diversas experiencias para compartir lo que se está haciendo, estas prácticas agroecológicas que se tenían hace un chingo y que pues gracias a este modelo también en el campo, ¿no? Súper depredador, ¿no? Lleno de máquinas, llenas de puros químicos, pues se han perdido, y entonces es este cómo comunidades, familias están retomando pues las prácticas que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos les compartieron. Y como dices, es ver otras experiencias, leer otras experiencias y entonces nosotros reflexionar cómo podemos hacer de una mejor manera lo que estamos haciendo, ¿no? Y en dónde estamos. Siempre sirve mucho como el compartir lo que hemos visto con otras en otros lados. Entonces, les recordamos, la página es otrosmundoschiapas.org, está en materiales, y que esta compilación fue por Adriana González y las ilustraciones de Moritz Wieners. Así que chequen la página de Otros Mundos. Y bueno, los vamos a dejar con otra rola. Esta fue propuesta de Yuku. ¿Te acuerdas cuál fue la rola que propusiste? Bueno, la rola creo se llama no se acuerda. La destrucción es el primer paso. Y esto es de Anarquía Tropical. Esperemos les lata. Secreta va queriendo perseguir. Ya vi esa mierda, es lo mismo que la CNI. Cuando hay letra de cabro a narco, si solo queremos que ya no haya más Paco. Y en vez de guanaco, tortugas y zorrillos, haya más comida y más salud. Para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios, son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema, hace que cantemos este hueque, querer que tema. Contra todo autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra todo autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. ¡Cumbia! ¡Ocurriste! ¡Protestate! Belisario, te invitan los libertarios. Hagamos barricadas en la población. No vayamos a bañarnos todos a San Jorge. Y ahí con tus leyes, tu padre mi estudio. Mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Belisario Velasco, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Anarquía tropical. Regresamos al programa 190 de Hijos e Hijas de la Tierra. Y bueno, esta rola, pues como bien lo menciona, hay que destruir, incita precisamente a la destrucción, pero a la destrucción del capital, ¿no? Y creo que es muy pertinente precisamente cuando hablamos, porque vamos a hablar de un tema interesante, de movilizaciones, de gente que está saliendo a las calles, que está luchando, que está exigiendo. Y bueno, el escenario es Mexicali, ¿no? Mexicali y una serie de personas de distintas, digamos, afinidades, juventudes, más adultos, que están precisamente luchando, ¿no? Desde las cuestiones urbanas hasta los propios campesinos que están exigiéndole a un gobierno, el gobierno de Mexicali, al gobierno de Baja California, que deje de despojarlos de ciertas cosas que les afectan a ellos, ¿no? Y bueno, esta movilización que se da en el norte inicia por la aprobación de manera oscura de la ley de aguas, ¿no? A finales de diciembre del 2016, y que a partir de eso, pues la población en general, diversos sectores se unieron, y también fue una coyuntura que se unió al gasolinazo, ¿no? Entonces, pues es interesante porque tuvimos un diálogo con dos compañeros que venían de allá y que nos van a compartir, que van a escuchar en unos minutos, con Iván y Abril de Movimiento Mexicali Resiste, esta movilización inédita en el estado y que logró en enero de este año que se fuera para atrás la ley, pero que ellos también nos decían que eso no implica que los problemas se han acabado, ¿no? Porque esta ley lo que iba a ayudar es a lograr la privatización del agua para ciertas industrias, pero que existen otras leyes también que ellos están pues cuestionando, que también son parte como de toda esta maquinaria que se genera de manera legal, ¿no? A partir de las modificaciones legislativas para lograr el despojo. Entonces, esto se dio y me parece bien interesante porque no es la primera vez en México que hay una ley a nivel estatal del agua que está con miras a la privatización. Esto tiene que ver con que los sistemas de agua, por ejemplo, pasen ahora a empresas privadas y que, bueno, ya se conocen las consecuencias negativas de eso. Por ejemplo, también en el norte, ¿no? Hay una revista de Comda, ¿no? Específica sobre estas experiencias de privatización en los operadores de agua y que ha sido una muy, muy mala experiencia. Hablando de eso, yo recuerdo que no es como algo nuevo. Hace como 15 años en Bolivia, justamente la privatización del agua fue uno de los detonantes de movilizaciones fuertes, ¿no? En todo el país, y creo que también en España, y como que en varios, o sea, se ha probado en muchas partes del mundo privatizar el agua, y siempre, ¿qué es lo que sucede? Pues se encarecen los costos, el servicio se vuelve peor. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces se mal privatizan, por así decirlo, los servicios públicos, ¿no? Con el argumento de que todo va a ser más eficiente y mejor, termina siendo más caro, más ineficiente, y no hay como responsabilidad de nadie, ¿no? Entonces, sí, claro, un discurso totalmente falso, ¿no? Este discurso de la escasez, y sobre todo en el norte, ¿no? Sabemos que por condiciones climáticas hay ciertos grados de sequía, ¿no? Pero lo que está en el discurso es sobre todo esta cuestión de la escasez, ¿no? Es decir, sobre todo, ¿a quién se distribuyen todos esos recursos, ¿no? ¿A quién, para dónde va a parar el agua, ¿no? Y de hecho hay trabajos bien interesantes en el tema del agua, de cómo, hacia dónde fluye el agua, ¿no? Y fluye precisamente a todas estas empresas, a todos estos grupos de poder que pueden hacer con ella un gasto excesivo sin reparo, ¿no? Mientras que a la población, campesinos, a las zonas periféricas de las ciudades, se les condiciona el agua a ciertas horas, ciertos días, o se les quita como tal, ¿no? Entonces, y eso afecta precisamente a algunos de los cultivos o las actividades cotidianas de la gente, ¿no? Y bueno, pues varios de los proyectos que están allá en el Valle de Mexicali tienen que ver con cervecerías, ¿no? Para llevarle agua a la cervecería Modelo se pretende hacer un acueducto, ¿no? También tenemos que recordar que es una ciudad fronteriza, entonces muchas también de las decisiones que se toman pues son para el beneficio a Estados Unidos, que también en esa parte que colinda pues tienen una crisis, ¿no? Como del agua y otros proyectos como desalinizadoras. Así que, pues, les dejamos con esta entrevista. Les agradecemos acá a los compas de Mexicali Resisten que nos hubieran compartido, pues, su experiencia y, pues, los dejamos. Estamos aquí en las Islas de Ceú y, bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido allá en Mexicali. Tenemos a dos super invitados, así que pues se pueden presentar, por favor. Mi nombre es Abril Rodríguez, soy de Mexicali, Baja California. Iván Martínez, también de Mexicali, y somos parte del movimiento Mexicali Resiste. ¿Nos podrían platicar qué es lo que ha estado pasando en Mexicali? ¿Por qué en estas últimas semanas han llenado las primeras páginas de las revistas, de las notas? Lo que ha ocurrido en Mexicali ha sido una irrupción ciudadana, producto de varios agravios que se acumularon. En particular, lo que detonó las movilizaciones y el despertar ciudadano, digamos, fue la aprobación de la Ley Estatal de Aguas en el 20 de diciembre del año pasado, que la ley pretendía la privatización del servicio de agua potable, el incremento y liberalización de las tarifas por el consumo hídrico, tal como ocurre con la gasolina y el gas, y la posibilidad del corte del suministro, cuando ahora digamos, con la ley anterior, y que está vigente porque se abrogó esta ley, es imposible porque el agua es considerado un derecho humano y por lo tanto lo que se hace es que se pone un reductor y no se corta. Entonces esa ley generó mucha inconformidad por su contenido, por lo que implicaba y por la forma en la que se votó, porque se votó de madrugada con protestas en el Congreso, con prácticas porriles, con la policía resguardando el recinto y con el traslado de diputados a otra sala en la que se votó sin la presencia de los medios de comunicación y en lo oscurito, digamos. Entonces eso generó mucha irritación y se juntó con el gasolinazo que se aprobó a fin de año, digamos, se anunció y empezó a inicios de enero, digamos, particularmente en la frontera, impacta mucho a la economía porque, digamos, allá todo el tema de la gasolina impacta no solamente a los consumidores, que ya de por sí pagamos altos costos por el transporte y por otros servicios relacionados con los incrementos en la gasolina, sino también por el hecho de ser ciudad fronteriza, es que mucha gente se va a consumir gasolina del otro lado, entonces impacta mucho el tema en la frontera. Entonces eso, digamos, se suma a un cúmulo de agravios que se venían acumulando, como son la que Mexicali paga una de las más altas tarifas por consumo de energía eléctrica, las altas tarifas del transporte que ya mencioné y el incremento de impuestos locales en el predial, en el impuesto al derecho al alumbrado público, el reemplacamiento, digamos, se tenía que renovar este año y claro, el tema de corrupción y demás, digamos, eso fue lo que fue configurando el sentir de hartazgo, de inconformidad de la gente que provocó estas movilizaciones. ¿Quiénes son los diferentes personajes que estuvieron impulsando esta ley de aguas? ¿Cuáles son las actividades económicas en Mexicali? Para darnos un poco la idea, ya nos estabas hablando de que como ciudad fronteriza, ¿no? Las altas tarifas de energía, ¿no? Pero para dar un contexto más. Contextualizando un poquito, Baja California ya tiene poco más de 30 años con el PAN al frente. Y bueno, el estado de Baja California, a pesar de que es una península preciosísima, que espero que un día conozcan, pues es un espacio que hace varios años había mucha agua, había una fauna y flora endémica muy diversa, la cual se ha ido destruyendo, puesto que el estado se ha convertido en una zona totalmente industrial. Mexicali es una zona altamente contaminada, ¿sí? Y ya no hay agua en el estado, o sea, no hay agua. ¿Qué tipo de industria? Bueno, de maquila, de ganadería. Maquila, aeroespacial, sí, cierto, aeroespacial, automotriz, de hecho. Lo aeroespacial es como el boom, ¿no? Que se viene con el actual gobernador, que es Francisco Vega, la Madrid, quién fue quien tuvo la iniciativa de la Ley Estatal de Aguas y también de otra ley, ¿no? Que es la ley que ahorita estamos en lucha, bueno, estamos tratando de abrogar, que es la Ley de Asociación Público-Privado, la Ley APP. Entonces, la Ley Estatal de Aguas, pues ahí están implicadas muchas personas, ¿no? O sea, lo hicieron a puerta cerrada, literalmente cerraron el Congreso, lo hicieron en la madrugada, entonces ya desde ahí ya huele mal la cosa. Pues afortunadamente logramos abrogarla, porque el propósito de esta ley pues era privatizar los servicios públicos. Sabemos que hay otras personas, hay otros intereses de por medio, ¿no? De transnacionales, intereses de también del secretario de Finanzas, del secretario de Economía del Estado, hasta me atrevería a decir que intereses de todos los diputados, ¿no? Porque fueron 13 panistas los que votaron a favor de esta ley y dos que no eran panistas, ¿no? Uno de Movimiento Ciudadano y una del PRD. Entonces, ahí te quedas como, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué aprueban algo que obviamente va a afectar a los bajacalifornianos y bajacalifornianas? Una de las cosas que más preocupantes era de que iban a cortar el suministro de agua, como lo mencionó Iván. Entonces, ahí ya desde ahí estás privando a la ciudadanía de algo tan vital, o sea, y Baja California se habla de que es un estado donde hay trabajo, que hay abundancia, no lo hay. O sea, hay trabajo en la maquila, ¿no? O sea, salimos un montón de personas de la universidad preparadas, con los ánimos de generar cosas, pero no se puede. El mismo gobierno te pone trabas, ¿no? Al que realmente la única inversión que ves ahí en el estado es de la mal pagada y contaminante. O sea, realmente no beneficia en lo absoluto. Aparte de que, por ejemplo, ya entrando un poquito más en lo que es ahorita la actualidad en la lucha contra esta ley, que fue promulgada la ley APP en 2014 para traer inversión extranjera para megaproyectos, ¿no? Que afectarían a lo ambiental. O sea, el mismo gobierno, como ya lo hemos visto en otros estados, ¿no? Por ejemplo, la Ford, ¿no? Que ya se fue de México, ¿qué hizo? Pues hay que indemnizar, ¿no? Entonces, ahí es lo mismo. O sea, está invirtiendo el gobierno en el estado tanto dinero que no invierte en nosotros y nosotras. Y nosotros somos los contribuyentes, nosotros somos los que lo generamos, ¿sí? Entonces ya desde ahí se ve la traición. Entonces, pues sí, Kiko Vega es parte de esto. No voy a decir que es el único culpable, porque definitivamente no lo es. No creo que tenga la capacidad intelectual para hacerlo. Pero pues ahí está, ¿no? Y al final de cuentas es el gobernador y tiene que responder a la ciudadanía, al pueblo bajacaliforniano. ¿Cómo se hizo esta resistencia, ¿no? Y qué aprendizajes también tuvieron de todos este tiempo? Pues mira, el movimiento ha sido muy diverso. Se han sumado distintos sectores de la población, desde organizaciones, colectivos, por ejemplo el magisterio, algunos colectivos ambientalistas que ya venían trabajando desde el año pasado, muchos y muchas universitarios, también se han apoyado mucho los sindicatos de transportistas, los taxistas se han movilizado, del gremio del transportes en autobuses, en fin, ha sido muy diverso, digamos, el movimiento, y más o menos, como pensando en una cronología, un primer hecho importante de protesta fue la toma de la planta de Pemex de La Rosita, que es la planta que está a la salida hacia Tijuana, que es la que abastece a todo el municipio, incluso a San Luis Río Colorado, Sonora, que está el municipio vecino en Sonora. Esa planta se mantuvo tomada por 8 días fue el único municipio de todo el municipio grande que se quedó con desabasto total de gasolinas por 2 días. Esa acción, ese desabasto generó como un estado de excepción en la cotidianidad de las personas. O sea, en todo, absolutamente en todos tus actos que hacías, tenías en mente que había un problema de incremento de gasolinas que tenía que ver con el gobierno y que tenías que hacer algo, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que esos 2 últimos días que estuvo tomado La Rosita, que se tomó del 4 al 11 de enero, también se tomaron las oficinas de recaudación de rentas por un grupo de motociclistas y otra ciudadanía. Y digamos, ahí lo que nosotros como colectivos empezamos a impulsar fue un referéndum abrogatorio de la ley, que más allá de la propia proceso jurídico de nosotros, lo que nos importaba con ese referéndum era vincularnos con la población. Nosotros lo veíamos como un medio para vincularnos con la gente, para hablar del problema, para hablar de la necesidad de organizarnos, de salir a protestar, a movilizarse. Entonces, digamos, eso fue el preámbulo para la primera marcha del jueves 12 de enero, que era el primer día de que se iba a sesionar el Congreso. Y se movieron en esa marcha alrededor de 15,000 mexicalenses. Entonces, esa marcha se realizó en un día hábil de trabajo, y a pesar de eso tuvo esa fuerza. Cabe recordar que en coyunturas grandes, fuertes, anteriores, lo máximo que se movilizaran eran 3,000, 4,000, hasta 5,000 personas. Entonces, ya era histórica esa movilización. Y esa movilización fue preámbulo. Ese día se tomaron las oficinas del edificio del Ayuntamiento de Mexicali y el edificio del Congreso, por la ciudadanía y los grupos que venían trabajando. Entonces, 3 días después, el domingo 15, se realiza la movilización histórica, la mayor que ha habido en todo el estado, que se movieron más o menos 60,000 personas. Entonces fue inmensa, fue impresionante. Y claro, no solamente fue en Mexicali, en Tijuana se movieron 18,000 personas, en Ensenada 10,000, en Tecate también algunos miles, entonces, y en Rosarito, claro, fue en todo el estado, se movieron como casi 100,000 personas en contra de la ley estatal de aguas y el gasolinazo y los impuestos que veníamos mencionando. Y bueno, se da esa movilización, y a los 2 días de la movilización tuvo tanta fuerza que el gobernador anuncia que manda una iniciativa para abrogar la ley estatal de aguas. Eso fue 2 días después, fue el 17, el martes 17, y para el jueves 19 en el Congreso ya por unanimidad se vota la iniciativa de abrogación, y constituyendo un hecho histórico, ¿no? Pero bueno, nada más cabe señalar que los planes del gobierno por privatizar el agua, por hacer el negocio del agua, incluían por una parte la ley estatal de aguas y por otra lo que mencionaba Abril, la ley de asociaciones público-privadas, que a través de esta ley es que están operando, es que están planeando los proyectos de plantas desalinizadoras en toda la zona costa del estado. Son 4 plantas, una en Tecate, una en Rosarito, otra en Ensenada, en Isla de Cedros y en San Quintín. La desalinizadora de Rosarito, actualmente en construcción, va a ser la desalinizadora de mayor tamaño de toda Latinoamérica, y más de la mitad de su producción es para exportar a Estados Unidos. Entonces el negocio del agua para exportar a California, que tiene crisis hídrica de hace algunos años. Y por último está el otro proyecto, que es una planta cervecera en el Valle de Mexicali, Constellation Brands, que produce la cerveza Corona y otra de Grupo Modelo para exportación a Estados Unidos, que se está actualmente iniciando la construcción. Si se lleva a cabo, se finaliza ese proyecto, produciría cientos de millones de litros de cerveza al año para exportar a Estados Unidos. Y para su funcionamiento se está construyendo con dinero público un acueducto de 47.5 kilómetros que parte de de una zona, digamos, de un ejido, el ejido Villahermosa, donde está el acuífero y distintos, una batería de pozos, hasta donde va a estar construyéndose la planta. Eso se está haciendo con dinero público, con más de 500 millones de pesos que se le están regalando a esta empresa. ¿Y qué empresa está construyendo el acueducto? Es una Urbaca, se llama, es una empresa local que incluso nosotros tenemos sospechas de que esta empresa tiene vínculos con también funcionarios del gobierno, y claro, también es un negocio redondo, pues, tanto la construcción como el regalarle el agua a la cervecera. Y bueno, ha habido, aparte de las movilizaciones, la que mencioné el 12, el 15, el 22 se vuelve a movilizar más o menos 25,000 personas, y en esa semana, entre las dos movilizaciones, los campesinos del Valle de Mexicali, los ejidatarios, agricultores, bloquean y hacen un plantón donde se está construyendo el acueducto. Y ese ha sido también una resistencia muy fuerte en el Valle Mexicali, tanto en la ciudad como en el valle. Entonces se ha venido desarrollando una organización, una asamblea en la que están incluidos ambos sectores. Bueno, ya después de que realizamos los plantones, tuvimos mesa de diálogo primero con el ayuntamiento de Mexicali. Estaba el alcalde y los regidores, ¿no? Todos los que conforman el cabildo. Entonces, dentro de estas mesas de trabajo, tocamos los puntos del pliego petitorio. Los y las ciudadanas generamos un pliego para el ayuntamiento, para el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y la Federación. Entonces, son cuatro. Y bueno, en el ayuntamiento ya llevamos cuatro mesas de trabajo. Los puntos principales que se han tocado son la alza del impuesto predial, la eliminación del derecho al alumbrado público, que es un impuesto que se metió apenas la legislatura pasada, entre otros puntos, ¿no? Pero esos dos son los principales, de los cuales hemos estado trabajando por cuatro días seguidos, muchísimas horas, y todavía no llegamos a una resolución. También llevamos ya una mesa de diálogo con el gobernador Francisco Vega La Madrid y dos mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo fue en torno al tema del agua, donde se tocó pues la ya abrogada Ley Estatal de Aguas y la ley asociación pública-privado y el tema de Constellation Brand, la cervecería. Esos tres puntos se tocaron en torno al tema del agua, sí, que es una de las exigencias en el pliego petitorio, la abrogación de la ley y la eliminación del proyecto de Constellation Brand. Luego, en el Congreso del Estado, hoy martes, se llevó a cabo la primer mesa de diálogo, donde se les entrega el pliego petitorio y se habla del tiempo y forma que serían las siguientes mesas de trabajo. Hasta ese punto es que hemos llegado. Y bueno, entonces, en este momento continúa este plantón por el acueducto, ¿y qué es lo que sigue después de que lograron de que la ley se fuera para atrás? Porque en este contexto que ya nos están diciendo, pues esos proyectos no se echaron para atrás. Entonces, hay una necesidad de buscar agua y, como dicen, no es para la población. Entonces, ¿ustedes cómo están viendo el escenario? ¿Qué acciones también se van a hacer? Bueno, pues por el momento lo que queremos, que consideramos importante, es informar a la ciudadanía, ¿no? A todos los bajacalifornianos de lo que está pasando. ¿Qué son estos megaproyectos? ¿Cómo van a afectar? ¿Por qué las desalinizadoras? ¿Cuál es el impacto ambiental? O sea, informar. Sí, entonces queremos también asistir a las colonias, a las escuelas y pues convocar a la gente, ¿no? A que se une esta lucha que al final de cuentas es de todos y todas, y pues seguir con lo que sería la lucha jurídica, ¿no? Ya tenemos nuestros asesores que nos están apoyando para la abrogación de la ley APP y la derogación del decreto 57. El decreto 57 les permite, ¿no? La permanencia, vigencia de estas empresas dentro del Estado. Entonces es importante derogarlo, así como la ley, ¿no? Y ya después, ojalá, ¿no? Que pronto podamos abrogarla, pues ahora sí, ¿no? Dialogar y ver qué sería lo más ideal, porque pues la situación del agua es una realidad, no hay agua suficiente, los mantos acuíferos están sobreexplotados. Entonces sí tenemos que tomar medidas inmediatas, ¿no? Para esta problemática que es del agua. ¿Y cuáles serían sus mayores aprendizajes de este proceso, ¿no? Que, como lo están diciendo, pues apenas empieza, ¿no? ¿Qué podrían también decirle a otros y otros compañeros que en diferentes estados del país también tienen una ley de aguas con el objetivo principal de la privatización de este bien? Mira, yo creo que el gran logro que se obtuvo en Mexicali, para mi ver, es que Mexicali era históricamente una ciudad, una población que no se movilizaba. Siempre se decía que allá son apáticos, están desunidos, no tienen interés, etcétera, etcétera. Entonces, para mi ver, el despertar ciudadano, en las movilizaciones masivas, el salto que se dio en Mexicali es que la ciudadanía ahora dice sí sirve marchar, sí sirve movilizarse, sí sirve salir a las calles para exigir nuestros derechos, y logramos un gran triunfo histórico que no se ha visto en otras partes y podemos lograr más, ¿no? Entonces, para mí, esa más allá de la propia, de lo que hemos aprendido, claro que ha sido unas experiencias muy enriquecedoras de organización, de lucha, a mí me sorprende un montón la autoorganización de la juventud, ¿no? Porque yo de repente, cuando estábamos con lo del referéndum, Nosotros también andábamos en varias cosas, en reuniones y demás, y te ibas donde estaban las firmas y llegabas y había jóvenes que no conocías y que ellos dijeron, ah, pues yo me quedo y le sigo, ¿no? Y luego después llegaba otro y esas se iban autoorganizando y enseñando cómo tenían que recabar las firmas, informar a la ciudadanía y demás. Entonces fue ver cómo sí tenemos capacidad de autoorganizarnos, ¿no? Y eso sumado a esto, pues a la confianza del pueblo de que sí puede seguir definiendo su historia. Para mí es uno de los mayores aprendizajes. Y claro, ha habido muchas dificultades también. También por esa falta de experiencia en la lucha, digamos, tiene tanto pros como contras. Porque sí ha sido muy espontáneo, ha sido muy, muy genuino, pues, de la organización que se ha venido gestando. Y claro, ha tenido también procesos de desgaste, de diferencias por ser tan diverso. Y de errores tácticos, digamos, ¿no? Pero creo que ha sido un proceso muy interesante, que es el inicio para mí de algo mayor, es el inicio de algo que podemos ir construyendo. Y creemos que es fundamental ahora ver cómo empezamos a regionalizar la lucha, ¿no? Iniciamos en Mexicali, fue las protestas de mayor fuerza. Pero ahora ya nos hemos venido articulando en todo el estado, intentando conformar una asamblea con los 5 municipios del estado, Ensenada, Tijuana, Tecate y Rosarito, y empezar a ver cómo vamos vinculándonos con el noroeste, con Sonora, con Baja California Sur, con Chihuahua, quizás, no sabemos. Entonces creemos que es importante ir regionalizando la lucha y, claro, la organización nacional. Es que creemos que si no tenemos un proceso nacional, no vamos a poder detener estos planes neoliberales del gobierno en cuanto a nuestros recursos, en cuanto a nuestro territorio, en cuanto a nuestra vida digna, ¿no? Bueno, antes de darles el nombre de Facebook, me gustaría pues invitarles, ¿no?, a todas las personas que están en los distintos estados y municipios, pues que dejen de lado las diferencias que hay entre nosotros, ¿no?, y nosotras, porque al final de cuentas todos estamos afectados por el mal gobierno en el que vivimos. Creo que es importante dejar esto de lado y unirnos, ¿no?, en la lucha, ¿sí? Y bueno, les dejamos el Facebook, es Mexicali Resiste. Y también nos pueden encontrar en Twitter como MXLI Latina guión bajo Resiste. Y la página es www.mexicaliresiste.org. Entonces ahí pueden encontrar, tanto en el Facebook como en la página, videos, información. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, las redes sociales y las nuevas tecnologías, por ejemplo, el Facebook Live, las transmisiones en vivo de todas las mesas de trabajo con el gobierno, de todas las manifestaciones, reuniones, todo ha sido de manera pública. Es algo fundamental para el movimiento y que es un movimiento ciudadano, partidista, democrático, que se articula en la asamblea y que... California se levanta con México, sí señor. El agua no se privatiza porque para todos es. Si el gobierno no la respeta, problemas aquí va a tener, así como hace 80 años. Pelearemos hasta vencer. Este es nuestro territorio, no está en venta, es un bien común, herencia de nuestros ancestros. Evitaremos su invasión. Se suma el Cerro Prieto y el Centinela también, desde el Meritito Norte de mi México hermosa nación. Baja California se levanta contra la avaricia y la traición. Amo a mi tierra y mi gente, de mis raíces orgulloso estoy. Somos puro cachanilla. No permitamos nos destruyan, gritó la Sierra Cucapá. Una linda cachanilla decía sin titubear, por el pueblo mi vida ofrezco, quiero justicia, igualdad. Mexicalenses valientes, Baja California se levanta contra la avaricia y la traición. Amo a mi tierra y mi gente, de mis raíces orgulloso estoy. Somos puro cachanilla. ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Viva Mexicali! ¡Viva México! Y pues lamentablemente esto ha sido todo por este, por esta vez. Ya estamos terminando este programa 190 de Hijos de la Tierra, ya solo faltan 10 para los 200. Para la fiesta. Y para la super fiesta. Y que, bueno, pues estos programas no se podrían realizar si no hubiera banda que nos retransmite. Así que, pues les queremos mandar un saludo a las diferentes radios comunitarias que nos comparten. Así que a la Radio Tlayuda, Radio Comunitaria Ayuc, a Radio Temblor en Panamá, La Voladora, a la radio a Mundo Real, a la radio Yomdá, y claro, pues también aquí a la banda de Radio Zapote. Pues gracias por compartir, y les recomendamos que escuchen también a la banda que está haciendo radio en las diferentes coordenadas. Y bueno, aproveché para mandar un saludo a todos los compas que no vinieron, a la Zaraguato, a Cayú y a toda la banda que nos escucha, pues que bueno, por acá. Por acá seguimos, nos escuchamos como en 15 días, más o menos, ¿no? Sigan escuchándonos, sigan retransmitiendo, reproduzcan el MP3, que por ahí va a estar corriendo del programa. y sobre todo pues sigan resistiendo al capital. Y bueno, pues le mandamos saludos al Ale, a Carlos, a Héctor, que son nuestros fans, son los únicos que nos dicen que nos escuchan. Ah, y Angelito también, que está en su casa, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Así que gracias por escucharnos y nos vemos, escuchamos en 15 días para este su programa Hijos e Hijas de la Tierra. Con el domingo, los 6 días de la semana. Comienza con el domingo, los 6 días de la semana. Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando. Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando. Esperando al compañero para seguir. Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres.